espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro. Revolución. Evolución. Radio. Evolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. No somos nadie. Carlos Heller, diputado nacional y candidato a renovar su banca por el Frente para la Victoria, y también es presidente del Banco Credicop. ¿Cuál es el balance que haces de la reunión con la presidenta? Que fue muy buena, que fue interesante, que fue abierta, que fue franca, que escuchamos a una presidenta sólida en sus conceptos, ratificando el proyecto, el rumbo. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a escuchar cuestiones puntuales o analizar errores o correcciones que hagan falta. Puso también énfasis en decir que modificar el impuesto a las ganancias debía hacerse sobre la base de no desfinanciar al sector público, porque si no, las consecuencias que se tendría que pagar serían más graves que lo que se resolverían. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Volvió la semana loca de Asatec Viajes. Viajá a los mejores destinos de la Argentina y el mundo con las mejores tarifas, comprando solo esta semana. Consultá todos los destinos en oferta de Semana Loca en Asatec.com. Además, tenés hasta 18 cuotas sin interés, en pesos, pagando con tarjetas HSBC y la mejor financiación con más de 30 bancos adheridos. Tenés tiempo hasta el 24 de agosto. Asatec Viajes, como quieras, donde quieras. Bases y condiciones en Asatec.com. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Del viernes 23 al domingo 25, aprovechá 50% de descuento en la segunda unidad de cacao, mermeladas, hamburguesas, pizzas, vegetales congelados, vinos, desodorantes corporales y más de 5.000 productos. Pagando con tarjeta Cencosud, obtenés un 70% de descuento en la segunda unidad. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea, estás ahorrando bien. 23 al 25 de agosto para las sucursales de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Chubut y Buenos Aires, excepto Mar del Plata, Tres Arroyos y Bahía Blanca. Consultá el alcance de este descuento en los locales. Beber como deseo, prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Álbum Figuritas Kitty. Buscar. Quizás quiso decir New York City. No. Álbum Figuritas Kitty completo. Buscar. Quizás quiso decir música indie completa. Álbum Figuritas más repetidas Kitty. Buscar. Quizás debería buscarse una nueva vida. Empiece por ver más canchero. Viernes y sábados en el Paseo La Plaza. ¿Sabes qué, mi amor? Me acordé de vos y compré algo re lindo para compartir juntos. ¿Re lindo como disfraz de enfermera? Cortá con tanta dulzura, con la nueva Paso de los Toros Limón. Paso de los Toros, arrolla la sed. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón. Paso de los Toros Limón. Veo que termina la semana y empiezan mis compras. Porque llegó el Sale Moda Viernes ICBC durante julio y agosto. 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y 15% de ahorro con tarjetas de débito en más de 50 marcas adheridas y shoppings. ICBC. El futuro nos inspira. Para conocer detalles de la promoción ingresa en www.beneficiosicbc.com.ar. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante. Con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicard y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. Estoy esperando a mi novia para ir a Espacio Personal Juegos. Justo ahora empezó a secarse el pelo y pintarse las uñas. Y bueno, habrá que jugar un partidito más. Vení a jugar a Espacio Personal Juegos. Si sos fanático de los videojuegos, este es tu paraíso. Game On y la historia del videojuego. Más de 100 juegos distintos. Torneos, conferencias, concursos de cosplay. Hasta el 12 de septiembre en Tecnópolis. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Del viernes al domingo en Disco, llevando dos productos iguales, te devolvemos en pesos cheque el 50% de la segunda unidad. En galletitas, quesos blancos y untables, vinos, aguas, desodorantes corporales y pañales. Pagando con tarjetas Cencosud, 70%. Y además, 20% de descuento en milanesas, carne picada especial y presas de pollo. Disco, ¿qué necesitas?